Bien, último bloque de este recordatorio del Día del Trabajador. Hemos pasado, claro, en una hora comprimimos un poco de historia mundial de cómo se llega a organizar, ¿no? A tener esta conciencia de clase. Hemos sido pretenciosos. Sí. Y finalmente, bueno, último tramo y cómo no llegar a meternos en lo que es nuestro país, ¿no? Sí, bueno, en Argentina tenemos un montón de trabajadores en la famosa plaza del 25 de mayo, ¿no es cierto? Ya recordemos que era un cabildo abierto, pero al cabildo entraban los notables y la muchedumbre de afuera seguramente estaría integrada en gran medida, por ejemplo, French y Beruti eran lo que hoy serían trabajadores postales. Sin embargo, siempre me ha quedado como que una imagen muy diferente, o la imagen escolar que uno tiene, sí, de que, no voy a decir una clase acomodada, pero como que no se veía una clase trabajadora. Por lo menos lo que no había en los cuadros. Claro, lo que no había era un proyecto de la clase trabajadora. Claro. No, la clase trabajadora, la clase trabajadora aparece en un segundo plano apoyando proyectos que por ahí la favorecían más, pero que no eran enteramente propias. Imaginaba en los actos de colegio, ¿no? La vendedora de empanadas, el vendedor de velas y demás, pero como actores secundarios. Son todos trabajadores. Pero sin embargo se lo planteaba como actores secundarios. Sí. Como decorativos. No había una voz propia. Ahí, en eso se puede coincidir. Pero tenemos a todos, tenemos a los artesanos, tenemos vendedores, tenemos los esclavos, sí, que eran gran parte de los trabajadores de la época. Tenemos incluso contingentes indígenas que se acercan a dar su apoyo y a ofrecer sus lanzas a los líderes de la Revolución de Mayo también. Lo cual no fue del todo bienvenido. Dijeron, no, que se queden por ahí en la zona sur, por las dudas, ¿no es cierto? O sea, las revoluciones, esta etapa de la que estamos hablando, la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, son revoluciones lideradas por la clase burguesa, ¿sí? Por la clase empresaria contra dominios como el dominio de los feudos o el dominio colonial español. Recordemos que una de las principales demandas de la independencia argentina es la libertad de comercio, ¿sí? Pero abren procesos revolucionarios donde también se meten las otras clases populares, que de hecho estaban muy activas. Por ejemplo, el levantamiento de Túpac Amaru, 1780, es un antecedente de esto, ¿no? Recordemos que si bien hoy nos parece que es algo que ocurrió en Bolivia, o sea, era nuestra misma unidad política, que era el Virreinato del Río de la Plata. Y es más, era un lugar, si se quiere, más importante que Buenos Aires, del Virreinato del Río de la Plata, porque era el lugar donde se producía la plata, justamente, claro, los minerales, ¿no? Incluso, o sea, que das puntos geográficos de nuestro continente, qué decir de Paraguay con respecto a Buenos Aires, ¿no? Cómo quedó diezmado por Paraguay, supuesto. Un avance sí, muchísimo mayor que Buenos Aires, ¿no? Ahí vamos a hacer una referencia respecto de lo que se considera la primera huelga de nuestra historia, pero un poquito más adelante. Decimos, nuestra primera clase obrera, entonces, la tenemos definida por artesanos, habitantes urbanos, criollos y demás, gauchos, ¿sí? Estos campesinos libres que habían ocupado gran parte de la pampa aprovechando el ganado cimarrón, y los indígenas, porque a partir de la asamblea del año 13, esa asamblea que no logra dar una constitución al país, pero suprime la servidumbre y empieza con lo que es la supresión de la esclavitud, ¿no? Así que de alguna manera estos componentes populares, ¿sí?, son los que van organizándose. Los gauchos van a tener una larga disputa contra la apropiación de sus tierras por parte de los estancieros. Decíamos un poco la historia que refleja el Martín Fierro. Los pueblos originarios van a sufrir también esta apropiación. Si no la habían sufrido ya en la etapa colonial, la sufren a manos del Estado argentino, en Chaco y en Patagonia, en todo el país. La clase afro-argentina, ¿sí?, que también es la que primero organiza organizaciones denominadas de trabajadores, publica un periódico, estamos yéndonos un poco más adelante, pero ya aparece un periódico denominado El Proletario. Podemos tomar a Artigas también como un referente de las luchas de clases, ya que Artigas favorecía el reparto de tierras entre todos los campesinos, ¿sí? Cuestión que Buenos Aires combatió, de hecho. Y puede decirse que hubo genocidios tanto sobre los indígenas como los gauchos, como sobre el sector afroargentino en nuestra historia, ¿no es cierto? Pensaba en ese tramo de la historia del 1800 para acá para adelante, cómo ha sido casi una constante, ¿no?, en la historia argentina de tener bueno, como decías, a los gauchos, a los indios, a los obreros, como los rehenes de los factores de poder de cada territorio, ¿no? Y sí, mira, lo dice el Martín Fierro en sus versos iniciales, donde dice: tuve en un tiempo de mi pago hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y que iba allá al volver, tan solo hallé la tapera. O sea, es el pobre utilizado en la guerra contra otros pobres, porque lo llevan a la frontera. Incluso, bueno, la historia de Martín Fierro es imaginaria, pero es tan significativa de lo que pasó que se ha transformado en un fenómeno incluso mundial. Digamos, es el pobre utilizado en la guerra contra otros pobres o contra otros pueblos que no se los quería reconocer como parte de la nación, como es el caso de los pueblos originarios, y donde sufren constantemente la apropiación de estas tierras en las cuales ellos vivían en libertad, ¿no? Gente que habían hecho, prácticamente fueron los hacedores de la independencia, o sea, fueron los luchadores de los ejércitos de San Martín, de Bolívar. En toda América se repite este proceso que se había dado, como decíamos, en Inglaterra, la apropiación de los campos, también se repite porque estas revoluciones favorecen la entrada de América en el mundo capitalista, ¿no es cierto? Esto lo va a reconocer más adelante. Hay una frase de 1944 del general Perón que dice: nosotros criollos, profundamente criollos, no tenemos otra aspiración que la del Martín Fierro, ¿sí? O sea, la cuestión de la justicia. Después, en el movimiento obrero argentino, se van a agregar muchísimos de los inmigrantes, ¿no? Como veíamos a los condenados del 1 de mayo de Estados Unidos, que eran muchos extranjeros. En Argentina, si bien más de origen de otros países, como italianos y españoles, también son los que van a traer en muchos casos mucho condimento. Se da una separación temprana en el movimiento obrero argentino, casi de carácter étnico, ¿no es cierto?, entre europeos y criollos, ¿sí?, o digamos los más originarios de la tierra, ¿no es cierto?, que no va a venir bien. Teníamos, vos mencionabas a Paraguay, y hay una primera historia que es la que se considera la primera huelga, ¿sí?, de la historia argentina, que es una huelga profundamente política, si se quiere, porque son los trabajadores de los... En la provincia de Corrientes había unos astilleros, las fábricas de barcos estatales, y en ese momento estaban produciendo naves para la guerra contra el Paraguay, ¿sí? La devastación que significó, donde la triple alianza de Argentina, Brasil y Uruguay devastó un país que tenía un proyecto independiente en Latinoamérica, independiente de Inglaterra en ese momento, ¿no? Qué gran pérdida esa, ¿no? Terrible, es un país que ha quedado prácticamente condenado por la historia hasta el día de hoy, y al cual creo que nuestro país le debe una seria reparación histórica. Sí, sí, sí. Y los trabajadores de los astilleros de Corrientes se negaron a seguir construyendo barcos para esta guerra, porque era una guerra muy impopular. La gente era llevada hasta encadenada a la guerra. O sea, las clases populares argentinas no querían esa guerra. Lo que pasa es que, bueno, es como toda guerra, donde estás amenazado de muerte si no participás, ¿no es cierto? Máxime cuando había mucha familia cercana. Seguramente, en la zona que sea, sí, seguramente. Sí. Por eso en muchos casos también llevaban contingentes de provincias lejanas, pero en términos generales la resistencia era muchísima. Hay también unas primeras huelgas, sobre todo documentadas en los saladeros entrerrianos, ¿sí? A la clase obrera argentina también se la persigue con lo que estos papeles que tenían que atestiguar que vos estabas empleado. En nuestro caso se llaman las papeletas de Conchavo, se llamaban así. Claro. La primera ley de este tipo la saca Urquiza, el primer presidente del país, sí, porque en esto unitarios y federales muchos no se distinguían, digamos. De hecho, Rosas, por ejemplo, tiene amplios escritos cuando ya estaba exiliado en Inglaterra sobre el espanto, como vos decías, que le provocaba el movimiento obrero, ¿no es cierto? 1877 es el primer sindicato que podemos mencionar, ya plenamente organizado y consciente, que es la Sociedad Tipográfica Bonaerense. ¿Qué eran los tipógrafos? Eran Los que armaban las letritas de la prensa, la tipografía. Claro, de los diarios, ¿no? Claro, que antes se armaba cada renglón con cada con letra. Con cada letrita. Claro. Con cada letra, claro, iba en un renglón, por así decirlo. Te interrumpo acá brevemente. Sí. Vos nombrabas, bueno, cómo se fueron desarrollando en Europa de acuerdo al movimiento industrial. ¿Cómo era el movimiento económico argentino en esa época, como para tener en cuenta qué tipo de pleno desarrollo del modelo agroexportador, o sea, una clase obrera rural muy importante, y lo que era, digamos, la actividad más urbana era más de tipo artesanal, eran sindicatos de oficios, ¿sí? Sí, sobre todo eso, Argentina no era un país que eligiera industrializarse, al contrario, o sea, la clase dominante de la época planteaba que no había que desarrollar más allá que lo que llamaban industrias naturales, que eran como las derivadas del modelo agroexportador, ¿no es cierto? Molinos, demás. Volvemos a reiterar que cualquier casualidad con la actualidad es totalmente causal. Bueno, te aparecen las mutuales sobre todo de origen afro, ¿sí? Las primeras. O sociedades de socorros mutuos, como la Sociedad San Crispín de Zapateros, por ejemplo. En la década de 1880 ya hay 19 sindicatos en Buenos Aires, ya se desarrollan ferrocarriles. En este momento hay un nuevo aporte a la composición de la clase obrera, que es con el genocidio sobre los pueblos originarios, tanto de Patagonia como de Chaco. Lo que se hace con la población que no es exterminada es también obligarla, en gran medida, a integrarse violentamente como mano de obra, ya sea de servidumbre, de ingenios azucareros. Hay un trabajo muy interesante que está haciendo ahora un equipo de la UBA, incluso buscando genealógicamente presencia, por ejemplo, de descendientes de las comunidades mapuche en las provincias del norte, ¿sí? En Tucumán, ¿sí? En las zonas azucareras donde fueron destinados sobre todo los varones jóvenes, ¿no es cierto?, sobrevivientes. Sí, recordaba, sí, para la cosecha de limón, sobre todo. Ajá, mira, había leído algo de un libro sobre Sayhueque, donde comentaban también que muchos habían terminado en la servidumbre en Buenos Aires y otros lugares, y gran parte de los mapuches de la región, del país de las manzanas, como se lo dice, claro, terminaron allí en la zona de los limones, valga la redundancia. Claro, claro. Bueno, son todos los componentes que van aportando a lo que es la composición de nosotros hoy, de nuestra clase trabajadora actual. Hay un amplio rol documentado de las mujeres, ¿sí?, en esta etapa, si bien siempre era ninguneado, desconocido, ¿no es cierto?, en gran parte. Tenemos que mencionar a Virginia Bolten, una militante anarquista muy conocida de la época, que terminó deportada también. En 1881, por ejemplo, se produce una huelga de maestras puntanas, ¿sí?, ya que hablamos tanto de los conflictos docentes últimamente, en San Luis. Después de 8 meses de que no le pagaran los sueldos, o sea, tenían paciencia las maestras. 1888 hay una huelga de trabajadoras domésticas contra la papeleta de Conchavo, o sea, contra la posibilidad de que la policía las hostigue, ¿no es cierto? 1890, celebración del primer, digamos, la primera conmemoración en Argentina del 1 de mayo, luego de la decisión de que el Congreso de la Segunda Internacional en París decidiera celebrarlo. Sí, en 1888 se habían ya producido las primeras reuniones entre anarquistas y socialistas con el objetivo de organizar un movimiento obrero que ya no fueran sindicatos, sino un movimiento en general, ¿sí? Para fines de siglo se estaban produciendo más o menos unas 15 huelgas por año, si bien en los últimos 3 años no se generó ninguna, ya que hubo un crecimiento de la desocupación que generó incluso movimientos desocupados, y simultáneamente ya empezaban los empleadores a fortalecer sus organizaciones. Recordemos que ya estaba fundada la UIA, estaba fundada la Sociedad Rural Argentina bastante antes, creando cámaras sectoriales para combatir a los sindicatos y crear listas negras para reprimir las huelgas. Recordemos también la realidad de una economía pequeña en la cual era mucho más y de sociedades pequeñas en las cuales era mucho más sencillo quedar marcado por participar en estas cosas y después no conseguir trabajo, ¿no? Como hoy puede ocurrir, por ejemplo, en un pueblo como el nuestro, chiquitito, donde todos nos conocemos, pero en esta época era generalizado. O sea, Argentina era un país de 2 millones de habitantes, 3, no mucho más. Por ejemplo, un reglamento de la Unión de Fabricantes de Fideos, la Cámara Patronal, disponía por entonces que ninguna de las fábricas asociadas admitirá reclamación que venga por la sociedad de obreros o por imposiciones en masa de sus operarios y solo atenderá reclamos hechos individualmente. Y que cuando se produjeran huelgas en las fábricas asociadas se anotarán en secretaría los nombres de los huelguistas y por el término de 6 meses ninguna fábrica podrá ocuparlos. Volvemos al parecido con la actualidad, si querés, no hay ningún problema. Llama la atención cómo se ha mantenido desde siempre esta visión, lo que vos decías al principio, creo, ¿no? Casi delictual de un reclamo laboral. Sí, ¿no? La visión que había con respecto a eso. Sí, absolutamente. Era tratado como una cuestión delictiva, ¿sí? Cantaba Carlos Gardel, y si me permitís este verso, declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Este es un tango que se llama El pie de la Santa Cruz, ¿sí? Que lo cantaba Carlos Gardel, de Enrique Delfino y Mario Batistela, ¿sí? Y bueno, finalmente en 1901 se llega a una organización que podría denominarse un movimiento de trabajadores, ¿sí? Generalizada, que es la FOA, Federación Obrera Argentina, ¿sí? ¿Sí? Que en 1903 va a sufrir, bueno, la primera división, la convivencia entre socialistas y anarquistas no era fácil. Nunca lo fue, parece, ¿no? No, para nada. Y en ese momento se divide ya, por un lado, la UGT, en 1903, Unión General de Trabajadores de Tendencia Socialista. En 1904 la FOA pasa a llamarse FORA y era Federación Obrera, y acá veamos el carácter internacionalista permanente, ¿no? Federación Obrera Regional Argentina, o sea, no de la República Argentina, porque ellos desconocían la existencia de los estados burgueses, ¿sí? En 1905, ya en el quinto congreso, la FORA decide seguir los principios del anarquismo, o sea, como que pone una identificación ideológica, ¿sí?, a la central sindical, ¿sí? En 1909 la UGT se transforma en la CORA, ¿sí?, y ya empieza más la influencia de esta tendencia que decíamos del sindicalismo revolucionario, ¿sí? Conviven los socialistas con quienes planteaban que las cuestiones de partido tenían que quedar fuera del sindicato y que el sindicato era el espejo en el cual debía crearse la nueva sociedad, el sindicato como un espacio de iguales, ¿no es cierto?, donde se decidía entre iguales. El sistema va teniendo como respuestas ambiguas, en general más bien brutales, pero también va creando otras, como por ejemplo el Departamento Nacional de Trabajo, que se crea hacia 1907, que es el primer lugar donde tímidamente se empieza a intentar ocuparse de estos temas, de parte del gobierno. En un contexto en el cual en todas las marchas de todos los años de los trabajadores había muertos por la policía, había persecución, había torturas, había cierre de locales, ¿no es cierto? En 1902, por ejemplo, a pedido de la UIA, Miguel Cané redacta y se aprueba la ley de residencia, que es la ley que permitía expulsar sin más trámite a los extranjeros revoltosos, deportarlos de vuelta a su país, porque recordemos que muchos de los que lideraban el movimiento obrero eran inmigrantes de otros países, ¿no es cierto? Hacia 1900 también comienza la creación de federaciones, ¿sí?, de portuarios, de albañiles, de rurales, del rodado, que sería la UTA de hoy, digamos, ¿no? Veo ahí en los sindicatos, bueno, esta mención que pusiste inicialmente, que es un desarrollo exportador, ¿no? Muchos trabajos de portuarios, de construcciones, seguramente rural, vinculadas a la cuestión de los puertos y demás. Sí, porque fíjate que tenés portuario, transporte, que la lleva a puerto, y rurales, ¿sí? Y albañiles para infraestructura. Sí, está claro. Sí, los oficios siempre, como decís, reflejan lo que es también el desarrollo económico, ¿sí? Tenemos para 1907 una huelga de inquilinos. Vemos como el movimiento obrero también siempre se preocupó de distintos escenarios de la vida social, no solo de la relación laboral, ¿no es cierto? Había muchas casas de inquilinato en Buenos Aires donde era en condiciones pésimas, se fijaban los precios que se querían y hubo una importante huelga. En 1904 asume Alfredo Palacios como diputado. Esto es la llegada, digamos, de lo que podría denominarse la socialdemocracia, ¿sí? Al Parlamento, es electo diputado por la circunscripción de La Boca. Boca es un club bastante relacionado con las ideas socialistas en sus inicios, ¿no? hecho histórico hasta hoy se recuerda a Palacios, ¿no? Sí, fue el primer diputado socialista del continente, sí, que bueno, consiguió, digamos, promulgar algunas leyes de protección. En 1909 hay una masacre policial en el 1 de mayo que la ejecuta el coronel Falcón, ¿sí? Lo cual dispara una huelga general de una semana que finalmente se gana y se realiza el primer acuerdo entre patrones y obreros de la historia, ¿sí? En Argentina, donde además, bueno, las tendencias también de lo que decíamos, el comunismo más individualista, operan, y acá está Simón Radovitsky, otro mártir de la clase trabajadora, que mata al coronel Falcón, odiado jefe de policía de la época, ¿no? Y para el centenario, también tanto la Fora como la Cora declaran una huelga general para el 18 de mayo y el centenario del país se festeja bajo estado de sitio, ¿sí? Las cosas van tomando otro cariz ya con los gobiernos radicales. Recordemos que hacia 1912 sale lo que se llama la ley Sáenz Peña, la ley del voto universal secreto obligatorio masculino, ¿sí? O sea, semi-universal, que permite el acceso del radicalismo, que era un partido, no era un partido de la clase obrera, pero era un partido popular con un componente de clase media y de clases populares, que accede al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Y ahí comienza, si se quiere, después de, incluso de la represión del 10 y de la del 19 en la semana trágica, un declive de las ideas anarquistas y un predominio más fuerte de lo que era la tendencia del sindicalismo revolucionario, ¿sí? Surge una Fora del noveno congreso, o sea, se divide la Fora porque algunos dicen, no, nosotros no tenemos por qué ser solo anarquistas, o sea, la Federación Obrera tiene que contener a todos. Y todo esto en un ámbito en el cual, por ejemplo, entre el 18 y el 21 se producen enormes luchas en Argentina, están las de la Forestal, en el Chaco, y están las, bueno, históricas huelgas de la Patagonia, ¿no es cierto? Patagonia Rebelde. Claro, que dieron motivo a la investigación acabadísima de Osvaldo Valle, recomendable para cualquiera, donde el gobierno radical en ese caso, si bien había mostrado en muchos casos una voluntad negociadora y la va a seguir mostrando, en otros aplicó o dejó hacer, digamos, a las represiones más brutales que se daban de mano del ejército y también en muchos casos de fuerzas parapoliciales, ¿sí? 1919 se produce lo que se llama la Semana Trágica en Buenos Aires, donde a partir de una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena, en la zona de Nueva Pompeya, que empieza en diciembre de ese año, un lugar donde se trabajaba en condiciones brutales. Para quien haya leído a Marechal, dicen que el personaje de Severo Arcángelo, el fundidor de Avellaneda, está inspirado en el dueño original de la fábrica, en Pedro Bacena. Un lugar de constantes maltratos y demás terminó generando un conflicto generalizado, digamos, en toda la ciudad, donde la policía prácticamente perdió el control de la ciudad y la huelga fue reprimida brutalmente con el ejército durante una semana. Y además se daban represiones paraestatales, ¿sí? Se habían formado lo que se llamaban las ligas patrióticas y demás, de en general constituidas por jóvenes de las clases adineradas que salían a matar líderes sindicales y especialmente con encono hacia los judíos, ¿sí? Tenían un carácter también antisemita. La ligazón que se mantiene de los factores de poder económicos condicionando todo tipo de gobierno. Sí, es constante. Es constante, ¿no? Sí, el gobierno de Yrigoyen era de alguna manera señalado desde estos factores de poder casi como una avanzada de los bolcheviques, cosa que no lo era realmente. Pero bueno, era un gobierno que en algunos aspectos mostraba un poco de voluntad negociadora, ¿no? Hacia la década del 20 el movimiento obrero empieza a cambiar su composición. Y por esto el predominio del sindicalismo revolucionario y por luego también de dirigencia socialista y comunista, porque empiezan, digamos, a organizarse más bien por lo que son las uniones o ramas de actividad, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, el mismo ATE, que apunta a organizar a todos los trabajadores estatales también. O sea, ya no es un sindicato de una fábrica o de un oficio, ¿sí? Porque sino de toda la rama de actividad, como pudiéramos decir hoy, por ejemplo, la UTA, ¿sí? O sea, trabajadores de automotores. Hay muchísimos oficios dentro, no es solo el chofer, ¿sí? Si bien hay uno predominante. Pero se los agrupa a todos, ¿sí? O, por ejemplo, la UOCRA, ¿sí? La construcción, que también es de esta época, no me acuerdo si tenía el mismo nombre o no, pero es en esta época. Dentro de la construcción vos tenés montones de oficios distintos. Bueno, esta organización por oficios corresponde más con la etapa anarquista, ¿sí? Y la organización por ramas de actividad a partir de 1920 está relacionada con la declinación de del predominio del anarquismo dentro del movimiento obrero argentino. Mira vos, el ferrocarril le mantiene todavía aún esas dos divisiones. La de los maquinistas, que son de la fraternidad, claro, y la Unión Ferroviaria para todo el otro resto de fuerzas laborales. Sí, sí, sí. Si eso, ¿no? es muy, muy puntual y muy demostrativo lo que vos decís. Dentro del ferrocarril están como los dos procesos, porque son como etapas que se van superponiendo, pero que no son puras, digamos. O sea, van como sedimentando capas, ¿no? de cosas. La Fora del Noveno Congreso luego se disuelve y crea la USA, por ahí una desafortunada sigla, ¿no? Pero bueno, la Unión Sindical Argentina, con impronta del sindicalismo revolucionario. Y en 1926 se crea la COA, la Confederación Obrera Argentina, de la corriente socialista y sindicalista revolucionaria que confluyen, y ya tiende a armar más las ramas nacionales, ¿no? Que son, digamos, como una prefiguración además muy clásica de algo que no vamos a abarcar hoy porque merece otro programa, que es el sindicalismo peronista, ¿no es cierto? Es la gran organización ya de la CGT en lo que son ramas. En 1930, y este dato es llamativo, poquísimos días después del golpe y en plena crisis, se crea la CGT, donde confluyen todas las tendencias, menos la Fora anarquista, la Fora del Quinto Congreso, ya bastante reducida, pero se mantiene en las suyas. En la CGT crea que confluyen socialistas, comunistas y la tendencia del sindicalismo revolucionario. Aquí, por ejemplo, está la conquista del sábado inglés, ¿sí? Recordemos lo que es esto, es la idea de que el sábado se trabaje hasta mediodía, nada más, ¿sí? O sea, es este descanso de 36 horas seguidas garantizado. Se le llama sábado inglés porque se había conquistado primero en Inglaterra, ¿no? Una ley que logran los empleados de comercio, muy importante, donde ya aparecen cuestiones referidas a la previsión social y demás, no solo a las cuestiones salariales. Y hay un crecimiento muy fuerte en toda esta etapa. Por ejemplo, tenemos un dato que es, si para 1915 la Fora tenía 51 sindicatos con 20.000 personas cotizando, ¿sí? En 1920 el número había subido a 734 y 700.000 trabajadores cotizando, ¿sí? Durante la década del 20 este crecimiento se mantiene, se organizan sectores como telefonistas, bancarios, actores, docentes, y realmente hay que considerar heroica casi la actividad de los trabajadores en toda esta etapa, ¿sí? Porque llegaron a una profundidad impresionante de desarrollo, por ejemplo, la protesta humana, que era el órgano de la Fora, la primera de tendencia más anarquista, llegó a editar un periódico diario que se vendía, salía todos los días, ¿sí? Hasta 100.000 ejemplares llegaron a sacar. O sea, era una actividad de difusión permanente, de militancia, de crecimiento también para los trabajadores, porque todos se ocupaban también de generar espacios como bibliotecas, como talleres de oficios, o sea, de mejora de la condición humana de la clase trabajadora, no solo de la cuestión material en la relación con lo patronal. O sea, el movimiento obrero ha expresado toda la ansia de ser mejores dentro de las clases populares durante mucho tiempo en Argentina. Y bueno, esto además ha sido algo, es muy, muy rico de estudiar porque es todo un proceso muy vivo, ¿no es cierto? Que fue cambiando muchas características y bueno, podemos decir que hoy nos ocupamos más o menos hasta la década del 30, donde el movimiento obrero empieza a cambiar seriamente y a partir de ahí va a tomar un carácter mucho más nacional la clase trabajadora. Esto tiene que ver con muchos factores, con que bueno, ya tenemos más hijos de inmigrantes que inmigrantes, tenemos gente que además está habilitada para votar, para participar políticamente, porque no son extranjeros y porque salió la ley Sáenz Peña, y además con muchísimas más preocupaciones políticas, que es lo que va a ir prefigurando el origen del peronismo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otras fechas. Quizás así el es. 17 de octubre. Y, seguramente. Y si habría hoy que hacer un cierre, ¿no? Sé que es, bueno, las ópticas para mirarlo son diversas, ¿no? Pero ¿qué habría que pensar en un primero de mayo del 2017, este momento? ¿Por dónde pasaría un pensamiento central, digo? Y hoy en día yo creo que hay una... Es una realidad como con muchos desafíos y bastante paradójica. Nosotros vivimos, si se quiere, quienes estamos hoy acá parados ya con algunas canas, todo el mundo del siglo XX, gracias y con todos los efectos que tuvo ese proceso a la existencia del campo de países socialistas, durante todo el siglo XX la realidad de los trabajadores en todo el mundo solía tener un piso, ¿sí? De derechos, de un piso garantizado, ¿sí? Porque había una alternativa mundial al capital. Hoy en día, después de los años 90, ese piso no existe. Tenemos que sostenerlo por nuestra propia organización. Creo que es más importante que nunca organizarse. Y por otro lado, también la nueva realidad ha generado medios que hacen muchísimo más sencillo la actividad comunicativa, ¿no es cierto? De los sindicatos y de la organización. Eso hay que, es cierto, digamos, el progreso técnico humano no quita que, si bien suele ser apropiado por unos pocos en cuanto a sus grandes beneficios, o sea, no quita que también se nos generen nuevas condiciones que nos desafían a utilizarlas y a explotarlas profundamente. O sea, el trabajo sindical es en gran medida un trabajo de comunicación y de organización, no es otra cosa. Después, si vos no llegaste al convencimiento del resto, cae en saco roto, ¿no es cierto? O sea, es como el primer paso, comunicarse y organizarse. Y el mundo de hoy da amplias posibilidades de hacerlo. Tenemos pisos que no tenemos que perder de ninguna manera. Y no tenemos, por otro lado, esa contraparte mundial. O sea que yo creo que tenemos un gran desafío como clase. Y además, el de empezar a incorporar los límites ambientales dentro de la lucha de los trabajadores y la identidad diversa, ¿no? Yo creo que el fin de siglo y el principio de este siglo nos han planteado una recomposición de la identidad de la clase trabajadora, que durante el siglo XX quedó muy fija en el obrero de fábrica, ¿sí? Y que hoy en día tiene una diversidad mucho, mucho más palpable, y que hay que adaptar nuestras organizaciones a eso, ¿sí? Nuestro principal referente, Germán Abdala, decía siempre que nuestras organizaciones tienen que estar vivas e ir transformándose con la realidad de la clase. ¿Qué es lo que hemos hecho en el día de hoy, ¿no? Haciendo esta historia, la evolución y la modificación, ¿no? que ha habido de cada o sindicato, o como quiera llamarlo, que hemos tenido en la historia, que hemos brevemente contado, esto de la adaptación al momento que se estaba viviendo, ¿no? Tal cual. Bueno. Un primero de mayo feliz para cada uno, y también que sea de reflexión, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que, incluso por lo que se conmemora, tiene que ser un día, en lo posible, de participación y de reflexión. Bueno, y muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias. Y será hasta otro próximo. Hasta el próximo. Especial, ¿eh? Dale.